desnuda la mentira del gobierno de Nicolás Maduro. Ahí no habían bachaqueros, ahí no habían delincuentes, como lo quiso decir el gobernador del Táchira. Ahí lo que había era pueblo, pueblo buscando la forma de subsanar sus necesidades básicas en el hermano país. Se destacaba, y de hecho una señora con lágrimas en los ojos me decía que le generó mucha emoción ver la atención de las Fuerzas Armadas colombianas con la gente nuestra. Ayudaban a los niños, ayudaban incluso con las bolsas, a las personas de la tercera edad, las ayudaban en el paso del puente. Y yo tengo que pues destacar que la actitud de las Fuerzas Armadas venezolanas ayer fue distinta. Las Fuerzas Armadas venezolanas ayer, que han venido siendo denunciadas durante 11 meses por arbitrariedad, por abuso, por tratos inhumanos a las personas en la frontera, el día de ayer tuvieron una conducta totalmente diferente. Pareciera que las Fuerzas Armadas venezolanas ayer entendieron que la gente del Táchira, que los venezolanos tienen hambre, y lamentablemente tuvimos que llegar a este nivel de depender del gobierno colombiano para poder alimentar a nuestros hijos,